otra vez. Gerardo y la Sonora. Sin escuchar una explicación, ataste con mentiras mi vida, caí en la trampa de tu falso amor, mataste mis sueños dorados y ahora vienes a pedir perdón. Hiciste una cruz de amor, hiciste una cruz de amor, sin decir palabras. Rompiste mi corazón porque no sentías nada. Hiciste una cruz de amor, hiciste una cruz de amor, sin decir palabras. Mi corazón, porque no sentías nada. Eso, malvado. Por favor, así. Con una bala de traición, muy herido me fui en llanto, sin escuchar una explicación. Mataste con mentiras mi vida, caí en la trampa de tu falso amor. Mataste mis sueños dorados y ahora vienes a pedir perdón. Hiciste una cruz de amor, hiciste una cruz de amor, sin decir palabras. Rompiste mi corazón, porque no sentías nada. Hiciste una cruz de amor, sin decir palabras. Rompiste mi corazón.